¿Y qué va a ser? Nunca había comido alfajores San Rafaelino. Por eso me causa gracias. Rafaelino. Rafaelino. Ah, no son de San Rafael Mendoza. No, de Rafael. Ah, yo creía que era mendocino, pero tenían gusto a uva. Bueno, cuénteme. Bueno, que comenzamos el programa de hoy, que estamos acá en vivo, lo vamos a hacer hasta las 20 como siempre, que tenemos mensajes pendientes del día viernes, los vamos a pasar al aire ahora. ¿Usted tiene cumpleaños? Sí, quiero saludar en el día de su cumpleaños a Eva María Himmelbauer, más conocida por los amigos como la alemana loca. Le mando un beso grande a Eva María. Y espero que la pase muy bien o que la haya pasado durante todo el día muy bien. Bueno, y por ahora no tengo más cumpleaños para muy bien. Dar. Y saludamos a todas las Marías, hoy en el Día de Santa María. Bueno, yo siempre, los días 15 para mí eran sagrados porque mi madre se llamaba María, María Orquídea. Era una flor, hermosa flor. Y todos los 15, yo venía de chiquitito, y venía con un regalito. Cuando no le traía alguna flor que choreaba por ahí en algún jardín, o le traía alguna chuchería de esa que se compran, pero siempre le traía un regalo. O un mate, o algún monederito. Algún presente, sí. Algún presente, sí. Muy bien. Hoy ya no le puedo llevar nada porque ya no está, pero una flor. Pero los 15 seguramente se acuerda de ella siempre. Siempre. Por favor, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, ahora sí, escuchamos los mensajes del día viernes, saludando primero a Daniel Espínola, que hace operación técnica y puesta en el aire de este programa. Ahí le mandamos un beso a su hija Lucila, que recién me mandó un mensaje. Buenas noches, soy Jorge de Balvanera. ¿Ustedes podrían ampliar un poco, dentro de sus posibilidades, el tema del tiro federal? Gracias. Sí, buenas tardes, soy Alicia de Balvanera. Ese señor que dice, andate Macri, ¿sabe, señor, qué? Ustedes los kirchneristas quieren que pase como de la Rúa, que se vaya con un helicóptero, no los va a pasar eso, ¿entiende? Porque usted no lo votó a él, es mentira que lo votó. Si no, no hablaría con semejante calaña como habla. Y otra cosa, bonachorra. Dieron efecto tus palabras, ¿eh? ¿Viste hoy cómo tiraron piedradas? Decime si te van a ir a tirar piedradas a vos a la Plaza de Mayo. Se juntan un grupo grande de los demás y te van a tirar a vos piedras. Buenas noches, buen fin de semana para todos. Que lo pasen bien junto a sus seres queridos, todos gozando de buena salud. Y un saludo muy en especial para doña Milce, que también nos atiende cuando vamos a la oficina. Espero que se encuentre mejor. Un beso grandote, doña Milce. Hasta luego. Reitero, buen fin de semana para todos, ¿eh? Para todos, todos. Fernando de Borde Flores habló. Bueno, Giovannini, le mando un abrazo cálido de Lidia Gabriela, mi esposa, y de mío, y mío propiamente, ¿eh? Oscar de Alemán. Deseo que pase un fin de semana bien con su familia. Acabo de escuchar a Johnny y aquí no... que es la mujercita más linda del mundo. Es la mamá, Dios mío. Bueno, lo mejor para usted, mis respetos. Lo escucho siempre, pierda cuidado. Dios mediante, cualquier momento voy a tener la posibilidad en poquito tiempo, muy... Hola, Rubén, ¿cómo estás? Hola, María Clara. Decime, ¿hasta cuándo van a estar metiendo estos kirchneristas? Que vienen de los subversivos, de los 30.000 desaparecidos. Yo sé que todos los que dicen, es terrible la muerte, pero hay que decir la verdad, solo la verdad nos hará libre. No decía Perón, la única la realidad es la verdad, la única verdad es la realidad, y ¿por qué mienten? Si se sabe que no es eso. Cuando te dejé toda esa documentación, ahí lo tenés detallado vos, fecha por fecha, dice los desaparecidos. Lástima que te puede hacer una fotocopia, eso me quedé sin nada. La verdad, ¿no? Pero... Buenas tardes o buenas noches, señor Giovannini. Habla Norma de San Antonio de Padua. Yo tengo una vecina que fue a cobrar la jubilación y le descontaron mucho, no sabe de por qué. Así que yo le dije, mira, vas a tener que hablar a Giovannini y él te va a explicar. Así que el lunes, si Dios quiere, ella le va a llamar, se llama María, es española. Y ella está muy asustada porque lo que cobró es muy poco. Dice, no, no cobro, no cobré como siempre, mucho menos. Así que lo dejo en sus manos. Hola, buenas noches, hermanos peronistas. Todo lo que dice usted, Joanini, es tanta verdad, tanta verdad. Yo le quiero decir que la calle Defensa le sacaron de la Defensa, lo mismo que la calle Reconquista. De la Reconquista era. Y eso lo sacaron, pusieron Reconquista y Defensa. Porque le sacaron de la Reconquista, de la Defensa. Esto es de años, de años y años. Por eso una vez dije que esto que está pasando en nuestro país está dicho por los del norte. Señor Giovannini, Antonio Estuzango. Macri es igual que al Subaray, cada vez que pasa el invierno. Falso falluto. A este no llega a fin de año, no, lo van a sacar a cacerolas. Mintió y sigue mintiendo. Que sigue mintiendo nomás. Chao, un abrazo para todos. Antonio. Buenas noches, un abrazo a Giovannini y a todo el equipo. Soy Eva de Temperley. Me está refrescando la memoria con nombres y apellidos de todos los hijos de su madrina que nos gobernaron y nos traicionaron. Gracias por el Giovannini escucharte. Esos libros yo también y mi marido los hemos leído, los que tú has mencionado. Un abrazo, Eva. Giovannini. Te hablo un peronista, Ramón Antonio Oviedo, trabajaba en la empresa Petraca. Yo tengo 24 años portado, pero ahora, viste, yo no hice juicio. Ahora estoy buscando por internet, pero me ven si soy monotributo, qué sé yo, pues yo no entiendo ni un comino eso, ¿me entendés? Yo me llamo Miguel Márquez, de la matanza de la zona de Madero, y he escuchado atentamente todos los comentarios que ha hecho Rubén, y la verdad que no tan solo estoy maravillado, sino más bien impresionado por lo que estuviste hablando de los traidores y principalmente de los depredadores que son los ingleses. Lo único que te digo, hermano, que estoy desahuciado por tener tantos traidores. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones sin vida, no sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Muy bien, estos eran los mensajes pendientes del día viernes último. Quería hacer un agregado a la señora que llamó hablando sobre la calle de la Reconquista y de la Defensa. Sí. Que también la avenida Santa Fe se llamaba Pío Rodríguez. Pío Rodríguez fue en la Defensa de Buenos Aires, fue un paisano que vestido de militar, porque se vestían de militar para pelear, había ingresado después de 1806, se había viendo un nuevo intento de invasión. Y un cañonazo, una bala de cañón, le había quebrado la pierna, y él siguió combatiendo con la pierna así, como no podía movilizarse bien, con su cuchillo cortóse, se seccionó la pierna, se la quitó de la rodilla para abajo, se la emputó, se hizo un torniquete y así continuó peleando. Y fue en el orden del día, después de la derrota de los ingleses, fue mencionado como y condecorado como valor en combate, ¿no? Y esa calle llevaba, la avenida Santa Fe llevaba el nombre de Pío Rodríguez. Misteriosamente desapareció de la historia Pío Rodríguez, y ahora se llama la avenida Santa Fe. Esto demuestra lo que yo digo, que la mejor forma de ocupación, los métodos de ocupación hoy ya no son armados, son muy costosos. La gente resiste, los pueblos se avivan y empiezan a pelear, a resistir, y a la larga, como no lo pueden mantener la plaza, tienen que irse. Entonces, ¿qué hacen? Culturalmente los van ocupando. Y nosotros somos un país ocupado culturalmente. Si no, ¿cómo se entiende? Que a vos no te dejan comprar $10 para regalarle a tu nieto $10, y vienen conjuntos extranjeros a tocar al país, y los argentinos colas y colas y colas para ir a gastar esos dólares, que no sé cómo los consiguen, o si los tienen, los gastan, y los conjuntos que vienen se los llevan, y en los gobiernos lo permiten. Es decir, la imposición de una cultura ajena a lo nuestro. El gaucho, si se viste de gaucho, es un payaso, según ellos, y lo miran así como diciendo, ¿y este de dónde salió? Pero no son payasos los que usan esos camperones, que andan con esos gorros, que es la gorra esa, que se la ponen al revés. La gorra, la visera, era para cubrir la vista. Ahora, ¿para atrás qué tienen que cubrir? Nada. Pero como los yanquis se la ponen así, entonces la moda es usar eso como moda. Entonces, las modas, todo eso es parte de la invasión cultural. Y los argentinos no nos damos cuenta de eso, y no les aconsejamos a nuestros hijos que mantengan la cultura autóctona. Entonces, no nos quejemos. Culpa, mucha culpa de lo que nos pasa, la tenemos nosotros mismos, porque no sabemos defender lo nuestro. No sabemos, y uno va a decir, ¿qué quiere, que salga vestido de gaucho? No, yo no le digo que salga vestido de gaucho. Lo que le digo es que respete al gaucho, respete. Usted fíjese que hay programas televisivos que se ríen del gaucho, que lo imitan para denigrarlo, para... Y eso, yo me acuerdo que estaba en Radio Buenos Aires y un día hice un editorial sobre Martín Fierro, que me llamaron ese día, prácticamente la cantidad de llamados que tuve fue infernal, porque a la hora que yo estaba escuchando a toda la gente de campo. Y yo decía precisamente eso, porque se burlaban del Martín Fierro. Entonces, si nosotros no sabemos valorar lo que tenemos, y cualquiera puede decir de lo nuestro cualquier cosa, eso es invasión cultural, es ocupación, nada más que ahora la ocupación es mental. Como cuando decía Roca, con el pacto Roca-Russiman, que la perla más brillante de la corona inglesa era la Argentina. Y los ingleses decían que que Argentina era la colonia más conveniente, porque se cuidaba sola, no necesitaba tropas, y por supuesto ellos se llevaban todo lo que querían de la Argentina y no tenían ningún gasto. ¿Cómo no va a ser la perla más brillante? Por eso yo a veces toco estos temas que parecen ser temas así muy muy por arriba, pero habría que profundizar muchas cosas, porque hoy nosotros creemos que vivimos en democracia, y nosotros vivimos en una democracia impuesta. La única democracia que hubo desde el 73, que tampoco fue democrática la primera elección, porque había un proscripto. El general Perón había sido proscrito. No le permitían ir a elecciones. La única democracia comenzó con la elección de la fórmula Perón-Perón. Y, oh casualidad, el 62% de los votos eran de Perón-Perón. El 62%. ¿Alguno pudo ganar con esa cantidad de votos? Sin embargo, a la señora del general Perón la derrocó un gobierno militar que comenzó a endeudar el país, y sin embargo tenemos un feriado festejando la caída de la señora de Perón, 24 de marzo de 1976, con la excusa del nunca más las pelotas. Eso es invasión cultural, 24 de marzo del 76, derrocan el único gobierno democrático elegido con el 62% de los votos en la historia y se festeja como un triunfo, se festeja con un feriado. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Y como esto podemos hablar de muchas cosas más, voy a preparar un trabajito, porque estamos hablando mucho de la democracia, y yo les voy a traer una serie de cuestiones para que se den cuenta. Siempre lo repito, que acá se reúnen en Buenos Aires todos los meses de septiembre, y ahora dentro de poco lo van a ver, en la Argentina, para ver quién va a ser el futuro candidato, y le voy a traer nombre por nombre todos aquellos que pertenecen a esos grupos. Diálogos para las Américas, y otras organizaciones que son aquellas donde participan nuestros gerenciadores y de donde después surgen los candidatos de todos los partidos. Y el que gana lo pone y sigue la misma política del que se fue. Ya lo vamos a ver la semana que viene, esta semana, pero con tiempo. Muy bien. Ya que estamos hablando de esto, la vamos a armar. Les prometo que la voy a armar. Todos saben que Obama y Hillary Clinton causaron el surgimiento del Estado Islámico. Esto lo escribe un periodista de investigación, Lee Stranahan. Le toca a Donald Trump y a los líderes republicanos asegurarse de que todos sepan cómo Hillary Clinton causó este lío, sostiene el periodista de investigación Lee Stranahan. Mientras los estadounidenses se enfrentan una vez más a la amenaza del terrorismo inspirado por el Estado Islámico, ahora le toca a Donald Trump y a los líderes republicanos asegurarse de que todos sepan cómo Hillary Clinton causó este lío, escribe en un artículo para el portal Breitbart el periodista de investigaciones Lee Stranahan. Para este periodista, una clave para detener esta larga pesadilla del terrorismo islámico internacional es recordar a los votantes estadounidenses todos los días entre ahora y noviembre que las decisiones de política exterior de Barack Obama y Hillary Clinton provocaron el surgimiento del Estado Islámico. Yo digo, un grupo terrorista puede comprar y poseer tanques de guerra. ¿Quién se los vende? ¿De dónde sale el dinero para que un grupo terrorista pueda comprar un tanque de guerra? Es como si el terrorismo de aquí fuera a fabricaciones militares, al gobierno a comprarle tanques. ¿Se lo venderían? Esto es lo que uno no. ¿Quién les vende misiles? ¿Quién les lo abastece de todo el armamento que tienen para formar un ejército? ¿No le parece raro a usted? ¿Cómo hace para reclutar mercenarios en todo el mundo y pagarles? Porque gratis no va a ir ninguno a pelear. Van a pelear porque les pagan, y les pagan muy bien. Una nueva era. Stranahan recuerda que cuando Barack Obama asumió el cargo de presidente en 2008 con Hillary Clinton como secretaria de Estado, uno de sus primeros pasos en la política exterior fue su discurso en el Cairo, Egipto, donde afirmó en presencia de los miembros de los Hermanos Musulmanes que una nueva era había comenzado en la actitud de Estados Unidos hacia el Islam. Lo que siguió después fue la ola de levantamientos de la primavera árabe en toda la región, que a pesar de ser considerados inicialmente movimientos audaces de gente desesperada por la libertad, fueron de hecho una forma para los islamistas de destronar a los dictadores militares más laicos de la región, sostiene el periodista. La política en Siria e Irak. En opinión del periodista, el factor más importante que condujo a la aparición del Estado Islámico fue el intento fallido de derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad. Estados Unidos llamó abiertamente al derrocamiento de al-Assad, a pesar de que estaba claro que el resultado de este derrocamiento sería la toma del control por los grupos islamitas, denuncia el autor del artículo. Stranahan señala que Siria demostró ser resistente a los esfuerzos de Obama y Clinton, de cambiar el régimen a pesar de que Estados Unidos suministró armas a los llamados rebeldes que finalmente acabaron en las manos de los grupos islamitas. Sin embargo, la situación en el país creó las condiciones del surgimiento del Estado Islámico. Mientras tanto, en Irak, las continuas retiradas de las tropas estadounidenses, bajo la vigilancia de Hillary Clinton, crearon otro vacío de poder que permitió al Estado Islámico ganar más tierra y recursos, detalla el analista. La pelota está en la cancha de los republicanos, según Stranahan. Los medios de comunicación no han hecho nada para explicar todo esto al pueblo. Se refiere al pueblo estadounidense. No obstante, prosigue, no basta con quejarse de los medios de comunicación, ya que las apuestas son demasiado altas. A juicio del periodista, lo que tiene que hacer ahora la campaña de Donald Trump y el Partido Republicano, darse cuenta que la pelota está en la cancha. Cuando se trata de llevar a los estadounidenses la verdad. El peligro real aquí es que los republicanos están tan acostumbrados a perder la batalla de relaciones públicas que se rinden antes de que comience, lamenta el periodista. Sin embargo, subraya, es necesario que haya un compromiso inmediato del Partido Republicano con decir la verdad. De lo contrario, Clinton volverá a la política exterior de Estados Unidos por 4 años más, asevera Stranahan. Este es un artículo que escribe un periodista estadounidense. Por supuesto, uno puede decir, ¿será así? No será así. Pero hace pocos días, el candidato Trump directamente acusó a Clinton, a Hillary Clinton, de ser la creadora del ISIS. Ahora, usted observe, cuando yo hago estos análisis, lo concateno con lo que pasó en América, porque las similitudes son exactamente igual. La primavera árabe, vamos a remontarnos en el 55, vamos a remontarnos en el 55 para después comparar con lo que pasó en la zona de Medio Oriente y lo que pasó aquí después, en los años 70 y pico. ¿Sabe para qué voy a hacer esto? Para que después, cuando haga lo que sería el análisis actual de cómo ellos van manejando las cosas y a través de qué organizaciones mundiales las organizan, nos vayamos dando cuenta ¿por qué estamos sometidos? En el año 55, el general Perón era un estorbo que había que sacarlo del medio, porque había planteado una ley que no era conveniente para los intereses de ninguno, salvo para los intereses argentinos. La ley era la ley de inversiones financieras, por las cuales el que venía a invertir al país, vio que ahora están pidiendo a gritos que vengan las inversiones. Las inversiones vienen, pero hay una trampa cuando vienen inversiones. Ellos traen una determinada cantidad de dinero por la cual después ellos van a girar al exterior sus ganancias basadas en la inversión que hicieron. Pero esa cantidad de dinero que ellos traen no es real, porque ellos traen una determinada cantidad y después comienzan a sacar crédito del ahorro nacional. Y como son empresas que tienen buenas garantías, los bancos le prestan otra determinada cantidad. Es decir, ellos traen 100 millones de dólares y terminan con un capital de inversión de 200 millones de dólares. Y no es lo mismo girar un 10% de ganancia todos los años sobre 10 millones, o sobre 100 millones, que es sobre 200. Un 10% sobre 100 millones son 10 millones. Un 10% sobre 20 mil, sobre 200 millones son 20 millones. En una palabra, están llevándose mucho más de lo que le correspondería, es decir, un 20% de lo que realmente trajeron. Y durante 10 años, que se amortiza, se llevaron prácticamente los 100 millones de capital. En 5 años lo recuperaron y durante 5 años giraron al exterior 100 millones de ganancias. Esta era la cosa. Entonces Perón hace una ley de inversiones financieras que no le permite hacer esa trampa, porque tenían que invertir, reinvertir en el país las ganancias. Entonces había que sacarlo del medio. Entonces inventaron la dictadura de Perón. Una dictadura que parece que al pueblo le gustaba ser sometido, porque realmente no se entiende que una dictadura, cuando todo el pueblo argentino, cuando iba a votar, estuvo proscrito 18 años. Era tal la dictadura que lo proscribieron 18 años porque el pueblo quería la esclavitud. Estamos todos en pedo, señores. Pero para que ustedes se den cuenta cómo ellos manejan los medios, la prensa y todo, para engañar a los estúpidos que creen en eso y que después terminan aplaudiendo la derrota del país. Lo echan a Perón. Después que lo echan a Perón, ¿qué pasó aquí en la Argentina? El peronismo es proscrito durante 18 años, 17 años y pico, que no puede volver a elegir el peronista. De vez en cuando hacían elecciones, ponían presidente, lo sacaban, hacían lo que ellos querían. Pero mientras tanto, ellos van en toda América derrocando los gobiernos que no les convenían, acusándolo como Pérez Jiménez, como Trujillo, acusándolos de dictadores. Ahora ellos en Cuba ponen un señor dictador que masacra a cubanos a cagarse, y que, sin embargo, nunca, salvo Bahía de los Cochinos, que lo hicieron para matar a Camilo Cienfuegos, que era el verdadero líder de la Revolución Nacionalista Cubana. Y nunca lo molestaron. Con el tiempo, hace poquito, terminaron a los besos enamorados los Castros con Estados Unidos, el gran imperio. Y ahora observen ustedes una cosa, ¿no? Que ese dictador allí, en ese lugar, le sirvió para hacer y generar guerrillas en todo el continente americano a los efectos de desangrar las naciones y ellos llevar a los militares, que eran los que imponían los gobiernos en América, a la Escuela de las Américas, para meloñarlos contra el comunismo internacional, mientras que el vecino comunista, no lo molestaban para nada, se metían en todos los gobiernos, y cuando había un gobierno que no les convenía, como pasó con Santo Domingo, o como pasó con Argentina, con Perón, golpe de Estado y a la mierda con el gobierno. Bueno, saltemos de esta etapa a lo que pasó en Medio Oriente. En Medio Oriente había gobierno, algunos son, fíjense en ustedes, hablan de dictadura de Gaddafi. Y yo les pregunto, ¿acaso Arabia Saudita, los jeques esos que hace 50, 100, 200 años que viven ahí, les dan libertades a su pueblo? Sin embargo, ustedes vieron que Estados Unidos fuera a meterse. Hablan de la dictadura de Hussein. ¿Se olvidan ustedes de que Hussein recibió armas de Gran Bretaña y a Norteamérica para atacar a Irán? Y que desataron una guerra que duró 8 años para que Irán no progresara porque apetecían el petróleo iraní. ¿O nos olvidamos que Gozadech cae por una revolución que le hacen cuando nacionaliza el petróleo iraní? Y esa revolución, ¿quién la banca? Gran Bretaña. Entonces, usted fíjese cómo ellos arman la propaganda mundial con los dictadores, las dictaduras, ¿para qué? Para que los pueblos no vayan a reaccionar ante la invasión descarada de estos sinvergüenzas. Pero resulta que ellos después, lo que fueron a hacer negocio porque se adueñaron del petróleo, y después dejan los estados en una total anarquía y permiten que se maten entre hermanos para lograr el poder, de lo poco que queda. Y cuando no les conviene, como en el caso de Siria, donde no pudieron lograr sus planes, les crean estos grupos de mercenarios para que desarrollen una estrategia de destrucción. Si ustedes toman la historia, se repite, se va repitiendo. Anterior a eso, acá en América, en los años 70, el señor Castro desde Cuba, con el meloneo que le hacía la juventud, lo llevaron por el camino de la revolución. Una revolución entre comillas, porque lo hemos visto gobernando y hemos visto qué tipo de revolucionarios son. Son revolucionarios para el bolsillo de ellos. Porque el pueblo argentino no tuvo grandes dividendos, y si ahora fuera sin la foto de Perón, si usted pone un peronista y pone a los que se dicen peronistas, filomarxistas, en una elección, yo les puedo asegurar, y no se le permite a ellos usar la foto de Perón, les puedo asegurar que no son ni el 10% del electorado. Lo que pasa es que usurparon lo que no les corresponde, se dicen peronistas, que no lo son, y quemaron al peronismo, porque Perón era una cosa y la doctrina de Perón era algo totalmente diferente a lo que ellos hicieron. Perón le dio al pueblo dignidad y estos se la quitaron, porque el pueblo tenía trabajo y estos le daban subsidio. Es decir, no es lo mismo vivir de la limosna que vivir de lo que uno se gana honestamente con el trabajo. Y el trabajo ellos lo dejaron de que se cayera y que perdiéramos todo. Hoy no tiene trabajo nadie y anda todo el mundo a los altos. Entonces, fíjense en ustedes que en América, mientras a ellos les convenía para lograr las riquezas de América, de Argentina, de Brasil y de todo, imponían dictaduras que endeudaban a los países, con la excusa de la guerrilla. Esas dictaduras tenían como excusa la guerrilla para combatir la guerrilla. ¿Cuándo hicieron y cumplieron el objetivo? ¿Qué hicieron? Entregaron a los militares a los leones, impusieron dictaduras ladronas, que son, la impusieron democracias ladronas, que permiten y consolidan y legitiman aquello que era ilegítimo, el endeudamiento de los países por parte de las dictaduras. Entonces fíjense que se juzga a los militares por la acción represora, pero no se juzga a los civiles. Uno de ellos, Cavallo, que todavía está vivo, podría ser juzgado, que nacionaliza una deuda de 17 mil millones de dólares que habían contraído sus amigos empresarios y banqueros y que nunca pagaron y que se la hacen pagar al pueblo argentino. A Martínez Díoz jamás se lo investigó y se lo procesó por este hecho. Entonces miren ustedes qué similitud, ¿no? Fíjese lo que pasó en Libia. Mataron a Gaddafi y ahora hay 50 grupos matándose entre ellos y el petróleo en manos de los vivos. Y esos 50 grupos matándose entre ellos son todos hermanos de un mismo país. Y lo mismo ha pasado, y yo tengo miedo que pase acá. Pues yo recién escuché una señora atacar a otro porque lo atacó a Macri y no se dan cuenta que están peleando. ¿Por qué ellos quieren que se peleen los pueblos? Porque los de arriba no se pelean nunca. Cuando tienen que sentarse, obedecen las órdenes del patrón, se sientan y siguen. Cuando yo les haga el análisis, les voy a demostrar que el gobierno kirchnerista mantuvo los estudios de abogados que defendían a la Argentina por la deuda externa puestos por el menemismo. Y esos señores pertenecen a los grupos de poder de Rockefeller. Y la dictadura, cuando gobernó la dictadura que tanto repudió el kirchnerismo, esos señores venían todos, cada 3-4 meses venía Henry Kissinger y David Rockefeller a la Argentina a bendecir la política económica de Martínez Díoz. ¿Nos olvidamos de esto? No hay que olvidarse, señores, porque si olvidamos, quien comete el error y lo sigue cometiendo, jamás nos vamos a dar cuenta por qué estamos como estamos. Muy bien, Rubén Giovannini lo dice en Tiempo Nacional. A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Muy bien, continuamos y vamos hasta las 20 por AM650 Radio Belgrano, de lunes a viernes. Lo hacemos. Y usted también puede participar del programa llamando al 4535-5999. Puede bajarle el volumen al básquet y nos escucha a nosotros. Mientras mira el partido de básquet de Argentina contra España. Nos escuchamos a ustedes a ver qué nos quieren contar. Maravilloso el compañero Rubén Giovannini y toda su platea del aire y todos sus integrantes. Esta décima al querido Hugo del Carril. Al gran Hugo del Carril, don Hugo Piero Fontana, voz estirpe ciudadano, director, actor viril. Sus obras dan su perfil todas de origen social, en pro de la nacional, fue toda su vida artista y su marcha peronista, su líder y su ideal. Un abrazo al payador Cruvelier, hermano Hugo y a todos sus compañeros. Chao hermano, suerte. Saludos al Macri y al Gaucho. Hola, Pablo María Clara de Sarandí, Rubén. Yo el viernes me olvidé de decir quién te hablaba, por la cuestión de desaparecer de la documentación que yo te mandé, de la documentación que te envié. Viste que te hablé de eso, ahora lo pasaste el mensaje. Me olvidé de decir que era María Clara de Sarandí, para ver si me contestabas algo. Te mando un saludo. Buenas tardes, señor Giovannini. Le habla Roberto de Pablo Nogués. Yo quisiera saber, señor Giovannini, ese aumento que dio Macri, que lo dio a todos los espartanos y a las espartanas, nos dieron para ahogarnos más a nosotros, para que nosotros nos rindamos, parece. Pero nosotros creo que no nos vamos a rendir, señor Giovannini. Yo quisiera saber cuánto le dieron de sueldo a esos señores allá en La Matanza que pusieron, que son todos de Cristina. ¿Ganarán igual que los jubilados? Pregunto, señor Giovannini. Si usted me puede contar, me conteste. Si no, está bien. Gracias, señor Giovannini. Buenas tardes. Roberto de Noé. Hola, desde Villa del Parque. Señor Fabián, ¿usted qué piensa del 14% de aumento a los jubilados? Una vergüenza. Y del 82% que habían jurado por todos los santos que le iba a dar tanto Macri como al señor Massa. ¿Dónde está el 82% que habían jurado por Dios y la Virgen que le iban a dar? Y nada, no se sabe nada. Yo tengo padres, tengo tíos que ganan la mínima. Esto no puede ser. Un 14% de aumento es una vergüenza, donde no pueden ya comer, porque si no es por la ayuda de algún hijo que tampoco la pasa bien, porque estamos todos en la lona, yo no sé cómo van a ser los jubilados. Y cada día que van a comprar un remedio se encuentran con noticias que no les cubre. La pobreza del alma es una enfermedad que no se cura con todo el dinero del mundo. Y esta señora, la reina Cristina, tiene una pobreza de alma, pobrecita, que con todo lo que se robó no va a poder curar su enfermedad. Así que, muchachos, nosotros tenemos que seguir luchando por lo nuestro, a tener fe y acompañar a los espartanos y a Rubén Giovannini todos los jueves. Chao, chao, José de Gleu. Eduardo Latino le habla. Rubén, felicitaciones por tu tema de saber difundir lo que es hoy la invasión cultural que domina a los pueblos, tema que yo he abordado de toda la vida. Y digo al respecto de eso que debemos defender y promocionar el chamamé, que es la única fuerza musical que se defiende a chuzazos limpios contra toda la basura importada. Buenas noches, Radio Belgrano, programa de Rubén Francisco Giovannini, el gran oyente de lunes a viernes. Omar Luis me llamo. Bueno, ustedes el apellido lo saben, en fin. Bueno, para toda la barra, con toda la barra ahí del McDonald's de la Vía Cabildo y Olleo. Bueno, un abrazo para todos. Buenas noches. El gran... gran oyente de lunes a viernes, Omar Luis. Buenas noches. Un saludo a Tiempo Nacional. Estaba arando, escuché voces, levanté la reja, la tumbé para un costado y me detuve a escuchar lo que me estaban contando. Guerra, dicen que hay guerra en Europa, dicen que se están matando. Que tiene el grito de las madres y de los niños el llanto. Argentina, tierra grande, gloriosa madre del gaucho. Por eso es que tu hijo el criollo tiene rugosas las manos. Que si empuña un facón, también empuña un arado. Me di vuelta y dije, es mejor que siga arando. Luisa de Granos, besos. Buenas noches, Tiempo Nacional, Justich. Señor Rubén, usted está siempre con los ingleses, como si fueran los culpables. Pero él mismo decía que eran peor los enemigos de adentro que los de afuera. Y uno de ellos, ¿sabe quién fue? Rosa. ¿Sabe por qué? Porque no hizo nada en 17 años por Malvinas. Fue a morir Inglaterra, comerció con los ingleses. Y de ahí nace la oligarquía hispano-criolla, beneficiada por la ley del Fiteusi. Incluso ellos mismos fueron los que lo derrocaron a Perón. Y le voy a decir más, si no hubiera sido por los ingleses, no hubiéramos tenido ferrocarriles. Tuvo primero Paraguay, Guyana y Cuba antes que Argentina. Ya sé que se llevaban, pero ¿qué va a hacer? Sí, buenas tardes. Es un mensaje para el programa de Giovannini. Acá estoy viendo por televisión cómo se están peleando en la Universidad del Oeste. Barras en el apete de Otacé. ¿Qué le pasa a estos muchachos que ahora se están peleando en todos lados? Antes vivían en democracia permanentemente, no se peleaban con nadie. Y ahora se están matando entre ellos. ¿Qué pasa, Giovannini? ¿Me podés explicar un poquito? Porque el asunto este, pero se están matando a piña. Es una vergüenza, es una vergüenza. Y estos muchachos vivían en armonía con el otro gobierno. ¿Cómo es que ahora se están peleando? Muy bien, le agradecemos a los oyentes haberse comunicado al teléfono de siempre, al 4535-5999. Vamos a hacer un poco de efemérides, ¿le parece? ¿Me dejás aclararle algo a una chica que llamó Clara? Sí. Clara, a confesión de parte relevo de prueba, no hay mucho que argumentar ni mucho que aportar. Desde el momento que Fernández Meijide dijo que los desaparecidos eran, y había estado en la comisión redactora del Nunca Más, junto con Sábato. Hay que recordar, cosa que la gente muy poco se recuerdan, que en esa comisión del Nunca Más estuvo Favaloro, y que Favaloro vio cómo venía a la mano el invento de la gran cantidad de desaparecidos, que no era real el informe que se estaba haciendo, que renunció a esa